Martes de la quinta semana de Cuaresma. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 21 al 30. Jesús dijo a los fariseos: Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban: ¿Pensará matarse para decir, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesús continuó: Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados. Porque no, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. El Señor Jesús sigue discutiendo fuertemente con los judíos. Esta discusión irá creciendo cada vez más y llegará a su cúspide la próxima semana, en la Semana Santa, con la persecución directa a Cristo, la captura, el juicio, la pasión, la muerte y finalmente la resurrección. Hoy Cristo, que le dice a los judíos y nos lo dice también a nosotros, que Él no es de la tierra, Él es de lo alto. Yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, soy de lo alto, dice Jesús. ¿Qué significa esto? Bueno, que Él viene de lo alto, Él viene del Padre, Él es el Hijo del Padre, su origen es el Padre, su procedencia es Dios Padre. Y el fin en la vida de Cristo es el Padre también, la vuelta al Padre. El regreso a la derecha del Padre, como rezamos en el Credo, está sentado a la derecha del Padre, de Dios Padre. O sea, el origen de Cristo es el cielo y el fin de Cristo es el cielo. Y acá, en este mundo, vivió un tiempo, 33 años, nada más, pero lo suficientes como para enseñarnos muchas cosas. Fue un tiempo, pero Cristo es de lo alto y también nosotros somos de lo alto. Cuando Cristo habla en primera persona, eso también tenemos que entenderlo de manera personal cada uno. Cada cristiano es otro Cristo. Lo que ocurrió en Cristo ocurre de manera similar en cada cristiano, en cada discípulo de Cristo. Con lo cual, cuando Cristo dice, yo soy de lo alto, tenemos que entenderlo aplicado también a nosotros. Nosotros somos de lo alto. Venimos de Dios y volvemos a Dios. Nuestro origen es Dios, el amor de Dios, porque fuimos creados por amor, por el amor de nuestros padres y por el amor de Dios. Nuestro origen es el amor y nuestro fin es el cielo, o sea, Dios. Y Dios es amor. El origen y el fin del hombre, de nuestra vida, está marcada por el amor. No por el azar, no por la casualidad, no por lo eventual, no por la posibilidad, sino por el amor. O sea, el acto de la voluntad, porque para que haya amor, tiene que haber voluntad, alguien que quiere amar positivamente. Los seres que no tienen voluntad no aman. Un perro no ama, una mascota no ama. Puede sentir simpatía por su dueño, pero los seres animales se mueven por los instintos y no por el amor, que es algo más espiritual, es algo de la voluntad. El fin y el origen de la vida humana está marcada por el amor. Esto es hermoso saberlo y experimentarlo. Salimos de Dios y volvemos a Dios. Salimos de lo alto y volvemos a lo alto. El apóstol San Pablo dirá con respecto a nuestro fin, que es la vuelta al Padre, el retorno al Padre, él dirá en la carta a los Filipenses que somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo, dice. No de la tierra, en la cual estamos un tiempito nada más, algunas décadas. No, nuestro fin es el cielo, somos ciudadanos del cielo. Tenemos que experimentar entonces esto que estamos diciendo, que nuestro fin no es este mundo. Para los que no tienen fe, o para los de mentalidad, digamos, materialista, consumista, marxista, para ellos el fin es este mundo, vivir acá, el paraíso en la tierra, la igualdad de las personas, malentendida, como la entienden los marxistas y comunistas, esa igualdad utópica que además históricamente nunca han podido plasmar en una sociedad concreta. Pero bueno, lo que se busca es hacer de este mundo un paraíso terrenal. Cuando falta la fe en el cielo, en la vida eterna, ¿qué queda? Y bueno, queda solamente este mundo. Y hagamos de este mundo el paraíso terrenal, lo cual es una ilusión, una utopía, es falso. No podemos. En estos días estamos experimentándolo. Basta un virus, miren ustedes, ¿no? No una bomba atómica, un virus, algo tan microscópico, para recordarnos que somos vulnerables, somos débiles y que nos podemos morir hoy mismo. Y que este mundo es frágil. Claro, como todo lo transeúnte, como todo lo temporal, como todo lo que está de paso. No somos para este mundo. Cristo dice además que la iglesia no es para este mundo. ¿Se acuerdan eso cuando Jesús a los apóstoles les dice y nos dice a todos? Ustedes están en el mundo, porque bueno, estamos acá viviendo en este mundo, pero no son del mundo. La iglesia no es para este mundo. No somos del mundo. A veces se insiste demasiado, algunas personas dentro de la iglesia, también sacerdotes o consagrados, diciendo que lo más propio de la iglesia, lo más específico de la iglesia es acompañar los procesos del mundo, acompañar procesos. Y se insiste en eso, ¿no? Dale, acompañar procesos. Bueno, esa expresión acompañar procesos, primero es rara, es ambigua, porque hay procesos que son de Dios, pero hay procesos que son mundanos, que no son de Dios, que son hasta diabólicos. Entonces hay que distinguir, acompañamos aquellos procesos que son de Dios, no los malos, por una parte. Aquellos que proceden del Espíritu Santo, que no son todos los procesos del mundo. Pero además es algo bastante, ¿cómo decir?, genérico, difuso, bien no se entiende, o hay que andar haciendo estas aclaraciones. El fin del cristiano y el fin de la iglesia es el cielo, y en este mundo y cumplir con la voluntad de Dios, que cada uno cumpla con la voluntad del Padre, que cada uno aspire a la santidad. El fin de la iglesia no es acompañar procesos, sino predicar a Cristo, predicar el Evangelio, bautizar, enseñar, como dice Jesús. Si por la expresión acompañar procesos entendemos esto, lo que dice el Evangelio, acompañar al hombre, pero predicándole el Evangelio, enseñándole la verdad, haciéndole conocer el amor de Dios, entonces sí, es una expresión válida. De lo contrario, no, pero no sé, en mi opinión es una expresión un poco bastante difusa, genérica, ambigua. Por eso a mí me gusta más decir que somos ciudadanos del cielo y que el fin de la iglesia es procurar que las personas conozcan a Dios, amen a Dios, porque amando a Dios mejoran las relaciones humanas, conociendo a Cristo, aquel que nos sana de aquello que impide una sana relación con el prójimo, conociendo a Cristo, digo, mejoran las relaciones humanas, porque Cristo nos quita, nos saca eso que dificulta la vida en sociedad. ¿Y qué es lo que dificulta la vida en sociedad? El pecado, el egoísmo, pensar primero en mí, segundo en mí, tercero en mí. El amor propio, el materialismo, el orgullo, etc. Bueno, de todo eso nos libra Cristo. Sin eso, es más fácil construir una sociedad sana, una sociedad mejor, una sociedad más elevada, más espiritual, más humana. Pero necesitamos de Cristo. Con lo cual, el fin de la iglesia no es simplemente acompañar procesos en ese sentido vago, genérico, sino predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Nuestro fin es Cristo. Mejor dicho, es el Padre, ¿no? Es el Padre, pero a través del Hijo, a través de Cristo. Somos ciudadanos del cielo. No nos olvidemos de eso. Y que no nos venga el prurito o el complejo de pensar que por insistir mucho en esta verdad de nuestro fin, que es el cielo, vamos a despreocuparnos o a desentendernos de los problemas del prójimo o de los problemas del mundo. O vamos a mirar para otro lado cuando haya, injusticia social. No, eso no ocurre necesariamente. Puede haber algún cristiano, algún católico que sea tan espiritual, entre comillas, que se desentienda del prójimo y de los problemas del mundo. Pero es un mal cristiano, es un mal católico. La fe en el cielo, la fe en la vida eterna, lejos de apartarnos de los problemas humanos, nos compromete más con el prójimo y con los problemas de la sociedad. Porque Cristo nos pedirá cuenta de nuestra vida. El buen cristiano ve a Cristo en el prójimo, sobre todo en el prójimo que necesita. Con lo cual, el buen cristiano no se desentiende, al contrario. Se compromete más con los problemas del prójimo, porque ve a Cristo en el prójimo y porque además el buen cristiano tiene conciencia que Cristo en el juicio, sí, le pedirá cuenta. El Señor nos pedirá cuenta. Porque, volviendo al principio, si bien fuimos creados por amor y no por méritos personales que no teníamos, sin embargo, nuestra vuelta al Padre, nuestro regreso, la ida al cielo dependerá de la gracia de Dios, pero también de nuestros méritos. Tenemos que hacer méritos para ir al cielo, con la gracia de Dios. El buen cristiano tiene conciencia de eso. Como decía San Agustín, aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dios nos creó sin nuestra colaboración, sin los propios méritos, pero Dios no nos salvará sin nuestra colaboración, no nos salvará sin méritos. Aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti. Por eso, insisto, el tener conciencia de todo esto, lejos de apartarnos de los problemas del mundo, nos compromete más. No por nada en los países o en las regiones de matriz cultural cristiana, lo que vemos ahí es una sociedad más sana, más educada, más elevada, más espiritual, más humana, más humana. Ahí donde llega el Evangelio, con su mensaje en el cielo y en la vida eterna, ahí también el Evangelio humaniza a las personas. Y si no, vayamos a la zona del norte argentino, Paraguay, al ver la obra de humanización que han hecho ahí los españoles, que han hecho ahí los jesuitas, con los indios, que tenían vida de indios, o sea, vida salvaje, y los españoles los han humanizado, los jesuitas, con las reducciones. O sea, el tener conciencia de la vida eterna del cielo, de que somos ciudadanos del cielo, nos compromete más con los problemas del mundo y con las miserias del prójimo. Somos ciudadanos del cielo, somos de lo alto, no nos olvidemos de eso, lo dice hoy Jesús en el Evangelio. Además, y termino con esto, recordemos que la Iglesia tiene tres estadios: la Iglesia terrenal o militante o peregrina, también llamada, que somos nosotros en este mundo; la Iglesia purgante, que son las almas del purgatorio; y la Iglesia triunfante, que son los santos del cielo. Este estadio, el último, es el más importante, porque es la Iglesia ya consumada, los santos que ya llegaron al cielo, al fin. Con lo cual, cuando hablemos de la Iglesia, no pensemos solamente en la Iglesia en este mundo. No es el único estadio existente, ni siquiera el más importante. Hay otra Iglesia invisible, la purgante y la triunfante. Con lo cual, bueno, tratemos de pensar en todo esto, meditar, recordar de dónde venimos y a dónde vamos, cuál es nuestro fin. Y tratemos de también de pedirle a Dios la gracia para vivir, experimentar esto de que no somos para este mundo. Estamos de paso. No somos para este mundo, somos para Dios, somos para el amor en la eternidad. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.